simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Fucking last one of you. Ya estamos en comunicación telefónica con el doctor Carlos Capuri, abogado laboralista, que se encuentra en línea con nosotros a esta hora de la mañana. Estimado Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Carlos, queríamos que nos des tu opinión. En estos días has sacado un artículo interesante donde mencionás la falta de avances que hay en la provincia de Córdoba para combatir la violencia laboral, algo que se ha vuelto un flagelo con los niveles de precarización que hay en la provincia de Córdoba. Muchas veces vemos que los patrones llegan al maltrato laboral como una manera de sacarse encima el lastre de tener que blanquear a sus trabajadores, de tener que brindarle derechos. ¿Qué nos podés decir sobre la realidad laboral en una provincia con una altísima tasa de desocupación como esta? Bueno, la realidad es tal cual como la estás mencionando. Yo desde el año 2016 vengo trabajando fuertemente con este tema, instalándolo, que ha sido una labor bastante continua, perseverante y compleja, instalándolo en todos los municipios del interior provincial también, trabajando para la aprobación de una ley que fue presentada a través de un proyecto en el año 2016, que cosechó más de 30 adhesiones de sindicatos, adhesiones de las dos CTA, tanto de la CTA de Pablo Mitchell como de Hugo Daschi, cosechó adhesiones de facultades como la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Artes, la Facultad de Ciencias Económicas, de Ciencias Naturales y muchas otras más. Son cerca de 8 facultades de la Universidad Nacional de Córdoba que han declarado de interés general esta iniciativa legislativa. Ha sido acompañada por el propio defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Es decir, incluso también ha sido acompañada, me olvidaba, de varias organizaciones religiosas de la provincia. Es decir, que tiene el consenso prácticamente de los sectores de los claustros universitarios, de los sectores del movimiento obrero provincial, de centrales de obreras nacionales, de organizaciones religiosas. Creo que tiene el consenso de todos los sectores sociales de la provincia de Córdoba, pero tiene la sensación de que los únicos que no tienen el consenso para tratarlo son los legisladores, ¿cierto? ¿Y qué interés puede haber en los legisladores para postergar un debate que se ha ganado el apoyo de todo el arco social de la provincia y que no puede haber razones para estar a favor de la violencia laboral o de no querer que eso se reglamente? ¿Cuáles serían los argumentos para que esto no se pueda tratar en la legislatura? Bueno, yo lo he planteado en los distintos medios que me han hecho en algunas oportunidades de entrevistas sobre estas iniciativas, y lo que le he manifestado es que me gustaría que sean los medios los que le pregunten a los legisladores cuáles son los argumentos, cuáles no tratan este proyecto. En algún momento se planteó que porque esa iniciativa ha sido esa a través del frente de izquierda, pero yo le quiero aclarar de que las iniciativas legislativas sobre violencia laboral que yo he logrado presentar en distintos recintos, en distintos ámbitos, no solamente en Córdoba, sino también a nivel nacional, hasta en el Congreso, ha sido a través de aquellos partidos políticos que nos han abierto la puerta. Incluso, por ejemplo, el propio oficialismo de la provincia de Córdoba presentó una iniciativa de mi autoría en el año 2017 en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. En aquella oportunidad recuerdo que el proyecto fue firmado por el bloque completo de concejales de Unión por Córdoba. En aquella oportunidad, hoy hacemos por Córdoba, y que también fue de alguna forma presentado nuevamente en el año 2019, en el mes de marzo. Es decir, que ha habido una voluntad política por parte de, por ejemplo, de Hacemos por Córdoba en el municipio de abordar esta problemática. Nos llama la atención por ahí la falta de decisión política de tratar esta iniciativa o de volver a darle todo parlamentario el proyecto, también podrían hacerlo, después de prácticamente 5 años, ¿cierto? Yo quiero aclarar de que, por ejemplo, ha habido municipios del interior en donde hemos venido trabajando y seguimos trabajando para que se aprueben marcos legales locales sobre violencia laboral. Y en el año 2019, por ejemplo, con el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, logramos la aprobación del primer marco legal en la provincia de Córdoba sobre violencia laboral de mi autoría, que es una ordenanza, que es la ordenanza 2625 del año 2019. Y que fue aprobada en el mes de agosto, fue producto del consenso con todos los bloques de político partidario del Consejo Liberante de Río Ceballos. En el mes de noviembre fue promulgada por el intendente Omar Albanese en aquella oportunidad, y tuvimos nosotros inclusive reuniones con bloques de concejales de distintos partidos. Hemos tenido reuniones con autoridades del Sindicato de Empleos Municipales, con el Secretario General. Y hasta con el propio intendente municipal. Lo que sí nosotros vimos en aquella oportunidad fue una clara decisión política de avanzar sobre el tema. Algo que por ahí todavía no vemos a nivel provincial en Córdoba, y tampoco lo vemos en alguna otra localidad en donde el proyecto ya ha sido presentado, mantiene estado parlamentario, y nosotros estamos volviéndolo nuevamente a ingresar a través de los mismos legisladores. Y también hemos presentado dos proyectos en el Congreso de la Nación. En el año 2018 se presentó un proyecto a través de la diputada Gabriela Esteves, y el año pasado ha ingresado un nuevo proyecto en el cual hemos estado trabajando con el diputado Hugo Fernández y otros colegas también. Así que, bueno, estamos intentando abordar esta problemática con la seriedad y con la responsabilidad que se merece, y sobre todo con el compromiso que la clase política tiene que tener al respecto, teniendo en cuenta que hace muy poco tiempo la Argentina, a través de una ley sancionada en el Congreso de la Nación, ha adherido el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Violencia Laboral. Un convenio que, por ejemplo, en el artículo 9 establece que aquellos estados que adhieren al mismo tienen que avanzar en materia legislativa sobre lo que es marcos sobre violencia laboral. No hay que quedarse solamente con la adhesión al convenio, sino que la República Argentina como país tiene que avanzar en el tratamiento y la aprobación de una ley nacional contra la violencia laboral. Y por ende entendemos que la provincia de Córdoba, siendo una provincia con tanta historia en materia legislativa, siendo una provincia tan pujante y con organizaciones sindicales que han sido históricamente muy reconocidas en todo el territorio nacional, no puede quedar postergada con una ley de violencia laboral que realmente es muy, pero muy necesaria. Estimado Carlos, acá en Córdoba tenemos un legislador que es secretario general de la CGT Regional Córdoba, hablamos de José Pien. ¿Tuviste oportunidad de conversar este proyecto con él? No, la verdad que no. La verdad que no. Yo en algunas oportunidades he presentado pedidos de audiencia a la Comisión de Trabajo, justamente para saber el motivo por el cual el proyecto no se estaba discutiendo. Nunca tuve, lamentablemente, respuesta. Pero bueno, uno siempre está abierto al diálogo, a poder conversar sobre este proyecto. En algún momento tuve contacto con algunos legisladores, pero a raíz de medios de audiencia que fui haciendo, tanto del oficialismo como de la oposición, con algunas visiones, diría equivocadas en cuanto a la iniciativa, planteó por parte de un legislador de que ellos entendían de que no podían avanzar con ese proyecto porque nosotros. O sea, estaría trabajando o se estaría avanzando con lo que es materia de fondo, que es competencia del Congreso de la Nación, razón por la cual, bueno, yo le expliqué de que esto no era un proyecto que venía ni a modificar la ley de contrato de trabajo ni a regular materia de fondo, como él planteaba, sino que justamente es una iniciativa que establece un procedimiento administrativo para que desde el Estado se trabaje lo que es la prevención, la sanción y la erradicación de lo que es la violencia laboral. Recordemos que lo que es materia de fondo es competencia del Congreso de la Nación, o sea, cuando hablamos de materia de fondo hablamos de lo que son sanciones, leyes laborales exclusivamente, y cuando hablamos de leyes que abordan lo que son todo lo que es un procedimiento, tiene facultades claramente las provincias. Entonces, el proyecto no ha sido trabajado de forma aventurada, sino que ha llevado un estudio y no tiene ni más ni menos que el aval de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, que es la casa de estudio donde ingresan todos los abogados y hasta donde han egresado muchos secretarios y jueces de la Secretaría de Provincia, ¿cierto? No, y aparte que en materia de prevención de la violencia, digamos, uno entiende de que nunca va a estar de más que un estamento público, ya sea un municipio o una provincia, establezca alguna reglamentación. Prevenir la violencia no puede ser exclusividad de un Congreso Nacional. Estamos hablando de derechos que son derechos humanos. No, aparte estamos hablando también de competencias, o sea, hay trabajadores que se desempeñan en el ámbito provincial que no están bajo la competencia de la nación. Entonces, esto claramente, para quienes conocemos de derecho, es fácil de entender, incluso al tomar la iniciativa, por ejemplo, distintos bloques en el interior provincial, hablamos a nivel Consejo Deliberante, bloques de Córdoba, bloques de la Unión Cívica Radical, bloque de encuentro vecinal y de otros sellos. Esto demuestra de que el proyecto claramente, como le dije anteriormente, no es una presentación aventurada, sino que esto ha llevado un trabajo de investigación, ha sido el tema de mi tesis de graduación, estoy estudiando y vengo estudiando hace ya muchísimo tiempo, he escrito dos libros, uno que ha sido declarado de interés legislativo por la propia legislatura de la provincia de Córdoba, y otro que ha sido declarado también de interés legislativo, que ha sido el segundo libro que saqué hace un año atrás sobre violencia laboral, que ha sido declarado de interés legislativo, le decía, por parte del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. Estimado Carlos, ¿vos creés que puede hacer que lo que se esconda también en el rechazo a este proyecto es no cederle posiciones al movimiento obrero, evitar, digamos, avanzar en conquistas que tengan que ver con la clase trabajadora? Sabemos que los intereses que atraviesan las corporaciones que están atrás de este gobierno provincial, lejos de querer avanzar en materia de derechos para los sectores trabajadores, han buscado la reforma laboral. Están buscando una mayor flexibilización y lo que se esconde de fondo tiene que ver precisamente con un factor ideológico de pensamiento de la dirigencia que tenemos en Córdoba que no está del lado de la clase trabajadora. Bueno, yo más allá del lugar en el que esté parado cada uno en la parte política, me fijo más en el rol que cumplen los sindicatos. Yo, más allá, y esto lo he hablado y lo he conversado con muchos compañeros que son secretarios generales acá en Córdoba y compañeras que son secretarias generales también de otros sindicatos, y la pregunta mía también es por qué los gremios no impulsan este proyecto de ley. Porque no tiene que quedar simplemente en una adhesión o una nota firmada por un secretario general, que es un acto formal y que yo lo agradezco porque realmente es muy importante. Yo creo que acá los primeros interesados en que salga la ley de violencia laboral son los sindicatos. Y la verdad es que son muy pocos los gremios en Córdoba en donde, bueno, uno advierte, por lo menos de los que han acompañado con una adhesión a esta iniciativa, que estén justamente interpelando a los legisladores, pidiendo el tratamiento del proyecto y exigiendo justamente la aprobación de la ley. ¿Cómo ves el movimiento obrero de Córdoba en estos días, que se están cerrando las listas, que se vienen las elecciones? ¿Cómo lo atraviesa el periodo electoral al movimiento obrero de la provincia de Córdoba, en tu opinión, estimado Carlos? Y yo diría que con el mismo clima enrarecido que el movimiento obrero lo está atravesando a nivel nacional. Históricamente, el sindicalismo siempre ha logrado ubicar referentes en lugares importantes, como por ejemplo ministerios o determinadas áreas de gobierno en donde realmente se toman las decisiones más trascendentales para la ciudadanía y en este punto particular para el pueblo trabajador. Y un fenómeno que yo vengo analizando en este último tiempo es que ha sido justamente de las columnas que he publicado hace días atrás, este avance que hay de lo que son los movimientos sociales y este retroceso que se viene dando por parte del movimiento obrero. Los movimientos sociales han ganado un espacio que han dejado vacante los sindicatos. Quien dejó vacante y una apreciación muy particular y muy personal, ¿no es cierto? Tengo una visión muy personal. Yo siempre estudié mucho lo que es la historia y tanto lo que ha sido el momento ahora del pasado. He vivido durante muchísimos años en el presente lo que ha sido también la actividad de los sindicatos y veo con mucha preocupación lo que es el futuro, ¿no? De soberanía de la nacional argentina. Porque veo que el ha perdido ese lugar ese espacio que tenían donde se discutía realmente el poder, por decirlo de alguna manera, en donde el movimiento obrero marcaba la agenda de gobiernos, no solamente aquellos gobiernos que se han autoproclamado peronistas, sino aquellos otros gobiernos, como ha sido, por ejemplo, el expresidente Mauricio Macri, cuando se permitió instalar la reforma laboral. Y hemos observado que esa historia rica que tiene, por ejemplo, el sindicalismo en la provincia de Córdoba ha quedado postergada en el pasado. No hemos tenido un sindicalismo activo, para mencionar un caso, por ejemplo, que salga a defender un proyecto de una ley de violencia laboral. O sea, nosotros hace 6 años que venimos insistiendo, yo como autor del proyecto, y hablando con todos los legisladores de todos los espacios y de todos los colores, con universidades, con religiones y con todos los actores, para lograr los consensos para que este proyecto sea aprobado. Pero hay un lugar que está vacante, que es el de los sindicatos. Yo la verdad que no he visto una sola movilización de los gremios en Córdoba pidiendo la aprobación de la ley de violencia laboral. Entonces, de la misma manera en la que no se pide la aprobación de la ley de violencia laboral, tampoco he visto los sindicatos pidiendo la vuelta al 82% móvil de los jubilados, tampoco he visto los sindicatos pidiendo la finalización de la intervención de la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba, tampoco he visto los sindicatos movilizarse por la eliminación del impuesto a la ganancia, y se han quedado con este parche que se aprobó hace muy poco tiempo atrás en el Congreso de la Nación, con este proyecto del oficialismo, que propone que los trabajadores que tengan un salario bruto de hasta 50.000 pesos no paguen impuestos a las ganancias. Pero sabemos muy bien que no hablamos de salario de bolsillo, hablamos de salario bruto. Muchos trabajadores tienen salario bruto de 150.000 pesos, pero de bolsillo terminan cobrando 60, 70, 80 mil pesos con todos los descuentos que se le terminan haciendo, y prácticamente no llegan a tener ingresos que superen la canasta básica alimentaria. Entonces, vemos que hay un retroceso por parte del movimiento obrero, y ese espacio que se deja, siempre alguien lo ocupa. A mí siempre escuché esa frase: espacio que se deja vacante, alguien lo ocupa. Y bueno, en este momento, ese espacio que antes lo ocupaba el movimiento obrero, lo están ocupando las organizaciones sociales. Lo que a mí me preocupa muchísimo es el rumbo que tiene el país, porque, y sobre todo los gobiernos que le dan espacio a referentes de los movimientos sociales en vez de a referentes del sindicalismo, porque es todo un mensaje, ¿no es cierto? El sindicalismo siempre pregonó, ¿no?, por la creación de fuentes de trabajo y por la dignidad para el trabajador y para la familia. Los movimientos sociales se han convertido en los últimos años o han dejado de ser representantes de sectores que venían siendo postergados por las políticas neoliberales en la República Argentina, a pasar a convertirse en verdaderos sectores de creación. Salen a movilizarte, ponen 30.000 personas en la calle, y no salen a pedirte por la creación de fuentes de trabajo, por devolverle la dignidad a la gente. Están a pedir por más planes sociales. Entonces, un país que apunta a seguir con los planes sociales y con el asistencialismo en lo personal, me preocupa, porque un país que no tiene futuro, no tiene, ni tiene proyecto para esta generación ni para las próximas generaciones. Y creo que ahí es donde tiene que volver a aparecer el sindicalismo, pero tiene que caer de la mano de un recambio generacional. Yo creo que esto también es consecuencia de una gran masa de sindicatos que vienen conducidos por personas que ya están ocupando cargos de gestión desde hace más de 15, 20, 30 años. Todos sabemos por ahí que cuando uno ya viene tantos años en el poder y en los lugares que tienen que tomar decisiones trascendentales, esa cantidad, ese tiempo en los cargos termina conllevando un desgaste en la gestión, un agotamiento, una falta de ideas, y es lo que estamos impulsando muchos jóvenes, justamente ese recambio generacional en los sindicatos, para oxigenar los espacios gremiales, para actualizar los gremios, porque hay muchos gremios que han quedado en el pasado, estamos ya prácticamente en el año 2021, llegando al 2022, y seguimos muchas veces con la mentalidad de épocas que ya han pasado, ¿cierto? Entonces, creo que tiene que haber un profundo recambio generacional en los sindicatos. Hay dirigentes que yo creo que ya deberían salir por la puerta grande y no esperar a terminar saliendo por pedido de los afiliados y las afiliadas para que se vayan, como ya está pasando en algunas organizaciones sindicales de la República Argentina. Y otro fenómeno que también me preocupa mucho es la enorme cantidad de desafiliaciones que está habiendo por parte de muchos afiliados, muchas afiliadas, por la falta de esa sensación, de ese sentimiento de representatividad que tienen. Bueno, esto no solamente se vive en la vida interna del sindicato, sino que también lo estamos viendo en lo que son los armos de listas por parte de los espacios oficialistas o por los apellidos a espacios que dicen que son peronistas. Yo me veía con un compañero hace unos días, porque le decía, al final veo más referentes sindicales en los espacios de la oposición que en el oficialismo. Bueno, es algo muy llamativo lo que está pasando. Y sí, estimado Carlos, ahora el sindicato, el gremio de los desocupados, que es la CETEP, que ahora está pidiendo un lugar dentro de la CGT. El avance de los desocupados en el marco del sindicalismo argentino, robándole, ganándole espacios al trabajador ocupado, que cada vez son menos, avanza la desocupación, avanza el gremio de los planes sociales, el gremio de la economía social, y está pidiendo un lugar en la CGT. Bueno, eso es un pedido absolutamente descabellado. No he escuchado a ningún solo dirigente sindical que haya dicho nada al respecto. Personalmente creo que es un intento absolutamente fuera de lugar y absolutamente descabellado. Y yo incluso he leído declaraciones de un miembro de la CGT planteando la posibilidad de incorporar los movimientos sociales justamente a esta central histórica a nivel nacional representativa de los trabajadores y los jubilados. A mí la verdad es que se me caería la cara de vergüenza estar en la CGT y escuchar ese tipo de declaraciones. Cuando uno como trabajador y uno que vive en lo que es también un poco la actividad gremial, sabe lo que es la actividad gremial, entiende que la CGT no tiene que preocuparse por incluir los movimientos sociales. La CGT tiene que ver para que en la República Argentina las personas que trabajan tengan un trabajo digno, porque ese tipo de declaraciones o ese tipo de declamaciones que se hacen, yo lo comparo con apoyar la flexibilización laboral. O sea, la CGT tiene que trabajar con un programa, con un proyecto, con acciones concretas, articular con el Ministerio del Trabajo. Pues, por ejemplo, yo lo planteo en muchísimas columnas, lo que es el trabajo, el combate del trabajo no registrado en la República Argentina, todo ese universo de millones de personas que están fuera del sistema, que no aportan al régimen jubilatorio, que podrían justamente brindarle mayores recursos al ANSES, en el caso del régimen nacional, o a la caja jubilatoria acá en la provincia de Córdoba, y en vez de estar preocupado justamente por luchar para romper esa, se habla tanto de la pobreza estructural, bueno, acá también hay un mercado laboral no registrado o un mercado negro laboral, hablamos de trabajadores no registrados, que también es estructural, hablamos de un mercado del 40-50% de trabajadores en la República Argentina. Entonces eso demuestra también lo que ha sido la gestión de la CGT en estos años. No han logrado bajar esa cantidad de personas que están fuera del sistema. Entonces yo creo que quien aspira a conducir una central obrera como la CGT tiene que tener como discurso y como acción concreta buscar la dignificación de todos los trabajadores de la República Argentina, que cada trabajador tenga la dignidad de poder ganarse con su trabajo el pan que pone en la mesa para su familia, que ese trabajador pueda garantizarle a través de un salario digno que la familia pueda vivir con dignidad y que no tenga que depender esa persona ni de un plan social, ni del asistencialismo del gobierno, ni de comedores. Esa CGT tiene que estar ocupada de que la familia del trabajador esté comiendo de la mesa del trabajador y no tenga que salir a comer a los comedores. Pero ese es el modelo que tenemos los jóvenes. Muchas veces me plantean algunos compañeros, bueno, pero tampoco podemos descartar o echar a las personas o a las generaciones más grandes que las nuestras. Nadie pretende eso. Pero por ahí, lamentablemente, hay muchas personas que están hoy o por hoy ocupando sillones en los sindicatos que siguen sin entender que cumplieron su ciclo. Que cumplieron su ciclo. Y algo que por ahí uno advierte por lo que ve, por lo que habla con los compañeros en otros gremios de la República Argentina, es que hay un hartazgo de muchas bases con relación a sus representantes. Entonces, yo no sé sinceramente qué es lo que espera esta gente, si no se dan cuenta que hay un ciclo que ya está terminado, están haciendo un daño enorme a las personas que supuestamente dicen que quieren, que representan o que quieren representar. O si están esperando un 2001 en el sindicalismo también, ¿no es cierto? Que se vayan todos. Yo creo que hay muy buenos dirigentes en la República Argentina y hay muy buenos representantes, y esto también hay que aclararlo. Pero también hay dirigentes sindicales, hombres y mujeres, que ya llevan demasiados años en las conducciones de los gremios, y esto obedece también a la falta de democracia sindical dentro de los sindicatos. Esto lo hemos hablado en varias oportunidades con vos, Juan. La democracia sindical no solamente vota, la democracia sindical es también que haya un recambio en los cargos. No pueden estar las mismas personas saltando de un cargo al otro cargo en cada elección, o poniéndole al esposo, a la hija, o a los familiares, o el grupo de amigos en el consejo directivo como si fuera un microemprendimiento familiar. El sindicato es una organización que tiene que ser independiente de la política partidaria, eso lo establecen muchísimos estatutos orgánicos de los sindicatos, pero a la hora de los bifes, como se dice habitualmente en la calle, eso no lo cumplen los propios consejos directivos, y lo vemos también ahora en otras oportunidades, en columna de la organización sindical detrás de un determinado partido político, detrás de un determinado referente, sin entender que dentro del gremio hay afiliadas y afiliados, peronistas, radicales, de izquierda, socialistas, sin ningún tipo de afiliación política y que no coinciden con esa manera de conducir. Entonces, creo que todos estos errores que se vienen cometiendo, esta falta de gestión, este desgaste durante tantos años en el poder, es lo que viene generando un retroceso por parte del movimiento obrero y un avance del movimiento social. Estimado Carlos, como siempre, un placer conversar contigo. Nos estamos encontrando en breve. Que tenga una excelente jornada. Muchas gracias. Bueno, Juan, un abrazo grande. Hablábamos con el doctor Carlos Cafure, abogado laboralista, sobre la nueva realidad de los planes sociales, del gremio de los planes sociales, la CETEP, pidiendo un lugar en la CGT y la postergación de los debates centrales de la clase trabajadora como una legislación que permita combatir la violencia laboral en los puestos de trabajo. 11:25.